Pensamos que está bien que el municipio construya estas 8 viviendas, pero no alcanza, y sabemos que no alcanza porque hay una necesidad muy grande. Entonces nosotros proponemos hacer un plan integral de vivienda donde cada sector de lo que es la ciudad en cuanto a posibilidades de ingreso pueda tener una posibilidad de acceder a una vivienda. Puede haber alguien que puede tener el dinero para realizar un programa como este que hoy se presenta. Puede haber otro vecino que no tenga ese recurso, puede haber vecinos que puedan pagar una cuota y otros que quieren ampliar la casa y necesitan un crédito. O sea, distintas situaciones, tenemos que darle posibilidades a los distintos sectores sociales de tener acceso a la vivienda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, gestionando a nivel nacional y provincial que vamos a lograr esas gestiones, que se construyan más viviendas en La Prida. Va a haber gente de mi equipo que va a estar trabajando en eso puntualmente para que se hagan barrios en La Prida con recursos provinciales y nacionales, pero además continuar y reforzar el trabajo de construcción que ahora recién se inicia en el municipio de viviendas con recursos locales.